Drones, ciencia al vuelo, por Guillermo Cárdenas Guzmán para revista Cómo Ves. A ojo de pájaro, en México, los drones ya se utilizan para monitoreo de especies silvestres, estudios del clima, mapeo y exploración de terrenos o vestigios arqueológicos, entre otras aplicaciones. En la UNAM, por ejemplo, un grupo de expertos desarrolla un sistema inteligente basado en ellos para el reconocimiento y clasificación de imágenes de la superficie terrestre en zonas de riesgo. Este proyecto, realizado por académicos del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico y el Instituto de Geofísica, pretende procesar las imágenes junto con información de variables climáticas, como vientos, temperatura, humedad, etc., para definir patrones que permitan pronosticar eventos como incendios forestales. Los investigadores desean también establecer los niveles de riesgo en las zonas observadas para diseñar programas de conservación, minimizar riesgos humanos o daños materiales, y en el largo plazo, construir un sistema de alerta temprana. Otro proyecto es el de la doctora Genevieve Lucet, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ella utiliza un dron pequeño de 6 aspas, hexacóptero, denominado Huitzilin, palabra que significa colibrí en náhuatl, a lo que ha adaptado un sistema GPS y una cámara para hacer fotografías aéreas de sitios arqueológicos. Luego integra esas fotos con un software que le permite obtener imágenes tridimensionales. Así ha logrado hacer planos de sitios arqueológicos mucho más detallados y precisos que los que ya existían. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, sitio a cargo de la UNAM, adquirió a finales de 2013 un hexacóptero DJIS-800 EVO, de manufactura china, al que bautizó como Huitzilin 2. Este aparato de 7 kilos de peso porta una videocámara Sony NX7, dos radiocontroladores, una antena, un radiotransmisor para señales de video, además de sensores de altitud, posición y velocidad. Puede programarse para recorridos georreferenciados en vuelos de hasta 1.500 metros de elevación. Con él, se han sobrevolado las 237 hectáreas de la Reserva Ecológica para observar sus límites, flora y fauna. Armando Peralta, del Instituto de Geografía de la UNAM, es uno de los usuarios de Huitzilin 2. Los mosaicos del espacio aéreo universitario, ensamblados con las fotografías tomadas por el aparato, le han servido para armar cartografías y modelar edificios en 3D. Los expertos en ciencias de la Tierra tienen otras opciones como los servicios de imágenes satelitales gratuitos, por ejemplo Google Earth, o de paga, pero a veces no brindan una resolución suficientemente alta o no alcanzan a cubrir el área deseada. Con un dron, en cambio, es posible realizar percepción remota a un menor costo. Debido a su tamaño y aerodinámica, un vehículo de este tipo puede volar a bajas altitudes y capturar imágenes más nítidas que las satelitales. La cifra típica es de unos 6 centímetros de resolución espacial a 200 metros de altitud, mientras un satélite Landsat puede tomar fotos de 30 centímetros de resolución. Aplicaciones benéficas. Acceder a una zona de desastre como los reactores colapsados en Fukushima, Japón, por el accidente nuclear en 2012, o remover escombros tras un sismo es una labor ardua para un robot e imposible para un dron convencional, pero no para un dron geodésico, a prueba de choques como el que diseñó Patrick DeVos, ganador de la edición 2014 del Concurso Internacional de Drones para el Bien. El prototipo, denominado Gimbal, es un pequeño dron con sistema de estabilización electrónica rodeado por una jaula de fibra de carbono que le permite entrar en espacios pequeños, rebotar contra obstáculos e incluso rodar por el suelo o las paredes. La cubierta también protege a las víctimas para que los dos rotores del aparato no puedan causarles daño. Cuenta con sistemas de visualización ópticos y térmicos. Gimbal está diseñado para el uso de rescatistas o inspectores industriales y, en el futuro, gracias al premio de $1,000,000 que obtuvo el diseñador y su compañía llamada Flybility, tendrá sensores infrarrojos y mejores sistemas de localización. El video demostrativo puede verse en la página dronesforgood.ae. El certamen Drones para el Bien es patrocinado por los Emiratos Árabes Unidos y está abierto a individuos, equipos de trabajo o compañías, quienes para competir deben presentar un prototipo funcional que pueda desarrollarse en un periodo máximo de 3 años. Todas estas ventajas han dado lugar a una floreciente industria que abarca no solo el comercio de drones dominado mundialmente por China, sino a una gran cantidad de servicios asociados, Han surgido también empresas que ofrecen equipos o asesoría para integrar sistemas de información geográfica o profesionistas como arquitectos, geógrafos y topógrafos o a ejidatarios, empresarios mineros o empleados del catastro municipal. Para diagnosticarte, el médico a veces te pide una radiografía. En las ciencias de la Tierra, lo primero que necesitas es este tipo de imágenes, la fotografía aérea y la fotogrametría, que son como radiografías del territorio, afirma el geógrafo Arturo Cruz García, gerente comercial de la compañía Terrasat Cartografía. Esta empresa mexicana, que posee el único hospital de drones en el país, utiliza aviones de ala fija, por ejemplo, el Trimble UX-5, para fotografía aérea y mini helicópteros como el MD-41000. Un sobrevuelo con estas naves permite obtener información útil para realizar levantamientos arquitectónicos o batimétricos, es decir, determinar profundidades y puntos anexos a cuerpos de agua, elaborar mapas, supervisar avances en movimiento de tierra o estudiar mecánica de suelos, entre muchos otros usos. Cuando hablamos de las aplicaciones de los drones, tenemos que integrar aspectos de seguridad, legislación y de mercado, señala por su parte Adrián Peña, director de la empresa también mexicana Tecnavix, que ofrece productos y servicios de telemetría, automatización, videovigilancia, sistemas de visión artificial y fotogrametría. Peña sostiene que la industria de los drones tiene un gran futuro en México y menciona como un área de oportunidad el desarrollo de software especializado para las tecnologías de visión artificial, donde han incursionado con el diseño de una herramienta llamada Ortoski. Esta herramienta sirve para un procesamiento final de las imágenes captadas con un dron, en el que se integran en un mosaico y reúne funciones que normalmente se hacen con diferentes programas de análisis o de producción, como la digitalización de imágenes o la clasificación de puntos obtenidos con sensores ópticos de rayo láser. Estamos buscando profesionistas para desarrollar este programa. Nuestra visión de mercado es integrarlo a proyectos para que los usuarios no tengan que gastar mucho dinero al comprar su propio software, afirma el directivo. Tecnología propia. Imaginemos un científico nuclear o una autoridad civil que desee explorar un reactor donde se ha detectado una falla, o un arqueólogo que pretenda mapear el área donde halló vestigios. Podrían adquirir un dron comercial de $300 y adaptarle sensores adicionales si fuera necesario. Pero no es tan simple. Uno de estos juguetes chinos no podría usarse. Se necesita un instrumento diferente, con otras capacidades de vuelo y que soporte el peso del equipo requerido, explica Sergio Salazar Cruz, que labora también en el Laboratorio Franco-Mexicano de Informática y Control Automático, coordinando un grupo de 15 científicos mexicanos y 6 franceses de la Unidad Mixta de Investigación. Salazar ha apostado junto con sus alumnos, que diseñan drones aéreos y submarinos basados en plataformas abiertas como Linux, a desarrollar tecnologías propias con menores costos que las importadas y concebidas desde su origen para cubrir las necesidades de la ciencia y la industria nacionales. Entre las líneas de investigación que ahora indagan está la creación de sensores diminutos para aligerar el peso de los componentes eléctricos o nuevos algoritmos que detecten corrientes de aire favorables al vuelo. Otra de sus metas es construir drones con mayor autonomía de vuelo, dotados con sonares que les facilite trazar mapas y autolocalizarse, con brazos robóticos para aportar objetos o con sistemas de retroalimentación óptica como los usados en los videojuegos. Estos últimos conectan el sentido del tacto del usuario con los escenarios virtuales generados por computadora para sentir cómo se navega un aparato. Por lo pronto, los expertos del Laboratorio Franco-Mexicano de Informática y Control Automático ya han diseñado una línea de drones con forma de pájaro, ornicópteros, capaces de aletear como las aves para hacer más segura la navegación y evitar accidentes asociados con los rotores y aspas, golpes, daños en cableado, etc. También han incorporado a algunos vehículos sistemas de visión artificial con cámaras estereoscópicas que imitan la función del ojo humano. Con ello, buscan superar las limitaciones de los drones basados en sistemas GPS, que no operan dentro de los edificios y ofrecen una resolución máxima de 3 metros, la cual restringe su uso en áreas muy pobladas. Estos drones de nueva generación servirán para inspeccionar instalaciones eléctricas, petroleras o centrales nucleares. Salazar reconoce que hay empresas, sobre todo extranjeras, que proveen estos servicios, pero sus equipos son caros y su grupo puede aportar soluciones eficaces más baratas. Es muy difícil interactuar en el mercado de venta de drones. Entonces queremos impactar en sus aplicaciones. Es ahí donde nuestra tesis de maestría y doctorado están incidiendo. Fuente: Guillermo Cárdenas Guzmán, 2015. Drones. Ciencia al vuelo. Septiembre 28, 2015. De revista Cómo Ves. Sitio web: www.comoves.unam.mx.